La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, la historia de la humanidad ha estado, digamos que atravesada por la influencia de los imperios, culturas, sociedades que se han impuesto a sus vecinos y han extendido sus límites geográficos a sangre y fuego. Y han impuesto su cultura, sus modos, sus visiones, sus cosmovisiones. Qué bueno sería conocer un poco de esa otra historia de los imperios. A ver, si nosotros hablamos de la palabra imperio, estamos hablando de un concepto que quiere decir hasta donde llegan mis ejércitos. O sea, un país se comienza a volver imperial cuando se sale de sus ciudades y sus ejércitos van tomando otras tierras para nutrir a las ciudades de donde salen. Eso es lo que sería, pues, básicamente un imperio. Los imperios imponen, como tú decías ahora, lenguajes, normas, colonizan. A ver, imponen. Una lengua es importante en la medida en que la extiendan los soldados. Por ejemplo, el Imperio Español, los soldados del Imperio Español extienden el español y a partir de ahí nosotros hablamos español. Porque las gentes que se ven invadidas por esos ejércitos, para poder entenderse con esos ejércitos, tiene que hablar la lengua de esos ejércitos. Hoy en día sabemos que el inglés es una lengua muy poderosa, precisamente porque las tropas imperiales de Inglaterra y los Estados Unidos obligan a que hablemos inglés para podernos entender con ellos. Pero eso no es un problema, pues, de los ingleses y los norteamericanos, sino de todos los imperios. De igual manera, los imperios extienden sus leyes y extienden la colonización. Colonizar o colonia quiere decir mi hogar en otro sitio. Por eso los imperios, en la medida en que avanzan, imponen su cultura, imponen su arquitectura, imponen su forma de comer, imponen su forma de actuar. Por eso no es de extrañar de que donde llega un ejército, la población cambie con relación a lo que le impone ese ejército. Eso lo hacen las tropas imperiales para estar siempre en la casa. Por eso todo proceso de colonización es un proceso de sacar el país, la ciudad o el país de donde es el ejército a otro lugar, para que esos ejércitos siempre estén viviendo en la casa, o sea, estén viviendo en casas parecidas a las de la casa, coman lo parecido a los de la casa, vistan a la gente parecido a como se visten en la casa de donde vienen los ejércitos, etcétera. Si nosotros hacemos un recuento de los grandes imperios, al menos pues de los grandes imperios que están documentados, tenemos que partir del imperio sumerio. Los sumerios, que se van a dar donde es Irak, donde es Irán, van a extenderse a lo largo del Medio Oriente hasta las orillas del Mar Negro en Rusia y van a tocar partes de ese territorio que se llama Palestina, donde está Israel, donde está Palestina, donde está Líbano, Jordania, etc. Los sumerios hacen el imperio a punta de caballo. Los sumerios son grandes jinetes y en la medida en que el caballo avanza, ellos se van apoderando de unas tierras. En esas tierras se habla sumerio, porque es la única forma de entenderse con los sumerios. Las leyes son sumerias y las sociedades que se imponen son sociedades sumerias. Eso es lo que nos explicaría hoy en día el concepto de globalización. O sea, el mundo se globaliza en la medida en que copia o le imponen un sistema que es el de las tropas imperiales. Por eso el mundo está globalizado. Desde los sumerios había que actuar como los sumerios, había que obedecer las leyes de los sumerios, había que tratar de vivir como los sumerios, etc. Esos sumerios se van a dividir en otros imperios muy grandes, como el imperio babilónico. Aquí hago una aclaración, los sumerios tienen un rey que se llama Sargón I, y Sargón I se va a encargar de extender los conocimientos que los sumerios tienen bajo el concepto de guerra justa. O sea, llevamos los conocimientos adquiridos porque consideramos que son superiores a los de los demás. Y en esa guerra justa, entre comillas, porque una guerra nunca puede ser justa, los demás toman nuestro conocimiento y trabajan con él. Eso es lo que ha justificado todas las guerras justas, lo que llaman la jus belli. Entonces van a aparecer los babilonios, que llegan a apoderarse de todos los pueblos que están en el Líbano, Israel, donde está la ciudad de Gaza, etcétera, y ahí es donde la Biblia da razón del cautiverio en Babilonia. Cuando las tropas llegaban, primero que todo se llevaban el mayor número posible de personas al país de origen de las tropas, con el fin de que esas personas trabajaran de forma esclava en ese país. Eso pues se va a dar hasta ahora a los nazis, la misma historia, es la misma historia. Y esa gente que se llevaron los babilonios, en el caso del pueblo judío, por ejemplo, aprende de los babilonios, constituye academias, como la Academia de Pumbedita, que va a ser muy poderosa entre los rabinos, porque eso les permite escribir un libro que se llama El Talmud de Babilonia. Y cuando regresan de Babilonia, con Erras, que es el que además obliga a que la Biblia se copie, ahí salen hablando hebreo, se los llevan hablando hebreo y regresan hablando arameo, por el tiempo que permanecieron en Babilonia, por ejemplo. Luego va a aparecer un imperio, todos estos imperios pues de que estoy hablando los narra en la Biblia, que es el imperio persa. Los persas, que después van a aparecer en los textos de los griegos. Los persas tenían un imperio que se extendía hasta las fronteras con China. Los persas, al menos según la Biblia, tenían 127 ciudades-estado. Y esas ciudades-estado le obedecían a los reyes persas, ¿cierto? A Darío, a Ciro, a Hasberus. Y en ese imperio persa, por ser imperio, vivían muchos pueblos. Por eso, con base en el imperio persa, se escribió un libro en la Biblia que es muy interesante, que es el libro de Esther, y de cómo Esther da razón de cómo funcionaba el imperio persa. De hecho, en el judaísmo se celebra una fiesta que es el carnaval de Purim, porque se libran de ser exterminados por un ministro del rey persa que se llama Amán. Y Amán quiere matar a todos los judíos, pero Mardoqueo, o Mordejai, es el nombre de Mardoqueo en hebreo, habla con Esther, Esther habla con el rey y el rey impide esa matanza, porque era propio de que dentro de los imperios se sacrificaran pueblos enteros, sobre todo cuando los pueblos se rebelaban a las leyes de ese imperio. Al fin y al cabo, esos pueblos habían sido invadidos y tenían sus propias leyes, pero al llegar los ejércitos imperiales debían cumplir las leyes del imperio. Luego va a aparecer otro imperio con otra rebelión, que es el imperio sumerio. El imperio sumerio también va a invadir todo lo que era el territorio de lo que es la Media Luna Fértil, o sea, Persia, Irak, parte de Egipto, todo lo que es la zona de Palestina, etcétera. Y ahí aparece un rey que se llama Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes va a tratar de imponer no solamente las leyes, sino la comida. Ustedes tienen que comer lo que nosotros comemos. Y ahí viene la rebelión de los hermanos Macabeos, de Simón Matatías, el papá de los Macabeos, que también va a estar registrado en la Biblia como el libro de los Macabeos, que es la rebelión contra un imperio. Aquí vale la pena notar de que para los imperios el pueblo judío siempre fue un problema, porque siempre se estuvo rebelando. No se dejaba, como quien dice, mimetizar por esa cultura. Sí, o sea, porque de todas maneras el pueblo judío, a pesar de que no fue imperial, se regía por las leyes de la Torá, o sea, por las leyes de los primeros cinco libros de la Biblia, y no permitían o se rebelaban cuando alguien les quería cambiar esa normatización. Luego eso es del Imperio Persa, que se va a mantener en guerra con Grecia de manera muy fuerte, y los griegos le van a aprender mucho a los persas. Hay una película que se llama Los 300, donde los griegos se enfrentan en el paso de las Termópilas al ejército de Darío, precisamente. Pero los griegos también van a ser un pueblo muy rebelde, tremendamente rebelde, y tienen tanta fuerza que especialmente los espartanos, que era parte del pueblo griego, que eran grandes guerreros, son tan fuertes que detienen el avance de los persas. Para los persas fue un dolor de cabeza el pueblo griego, como después fue un dolor de cabeza el pueblo griego para los turcos, por ejemplo. O sea, ahí hay una cosa interesante, porque esos imperios, a pesar del poder arrasador que tienen, a pesar de la cantidad de técnicas guerreras que manejan, siempre encuentran quien se enfrente con ellos, y esos enfrentamientos descomponen el sistema imperial. Luego aparece uno de los más grandes imperios, que es el Imperio Romano, y de cómo el Imperio Romano se va a apoderar realmente del norte de África, de las Galias, o sea, lo que es Francia, de Iberia, de lo que es España, de Inglaterra. Por eso Inglaterra se llama las Islas Británicas, porque ahí estaba Británico, el hijo de Julio César. Se va a apoderar de media Alemania, lo que se llama la Germania. Se va a apoderar de todos el Medio Oriente prácticamente, y de todo el norte de África. Es un gran imperio. Los romanos empiezan a ser imperiales en tiempos de Pompeyo. Pompeyo es el último gobernante de la República Romana, y en esa República Romana se da un cónsul que se llama Julio César, y Julio César va a ser elegido como el, casi que como dictador de Roma, y Julio César es el que ya impone el imperio. De hecho, Julio César no solamente va a tener el imperio romano, sino que va a manejar otro imperio, que era el imperio egipcio, a través de él. El momento en que vivía en ese sitio una señora que se llamaba Cleopatra, precisamente, y con ella tiene un hijo que se llama Cesarión, y lo que lleva a que el Imperio Romano, a través del hijo de César, se apodere del Imperio Egipcio, que va a ser muy fuerte, y va a ser un imperio que va a imponer de manera muy clara una lengua que es el latín, que todavía lo tenemos en cuenta. Eso es la lengua del derecho, es la lengua con la que se nombra muchas cosas de la naturaleza, es la lengua con la que se crean conceptos. Ese imperio romano Va a estar no solamente conformado por soldados y por guerreros, como sí sucedía pues en la gran mayoría de los imperios anteriores, sino por grandes pensadores, por prácticamente por filósofos. Hace parte del Imperio Romano Séneca, hace parte del Imperio Romano Cicerón, que es el filósofo del derecho, el filósofo fundamental del derecho. Y con los romanos pasan cuatro cosas fundamentales. Primero, se extiende la lengua latina como la lengua imperial, y eso va a producir después cinco lenguas que se llaman las lenguas romances. Es lengua romance el español, es lengua romance el portugués, el francés, el italiano y el rumano. Esto sin contar con los dialectos, porque es romance el catalán, es romance el gallego, es romance el leonés, es romance el valenciano. El único que no es romance en España es el vasco. Entonces van a imponer primero la lengua, y a través de esa lengua van a producir lenguas, debido a que los romanos, y es un imperio muy importante por eso, se mantienen escribiendo permanentemente. Por ejemplo, cuando se va a crear el Imperio Romano a través de Julio César, César ha escrito un libro que se llama La Guerra de las Galias, que sigue siendo pues uno de los libros de estrategia militar más fuertes que se han escrito en el mundo. Esa escritura, que se lleva al derecho en el caso de Cicerón, que se lleva a la ética en el caso de Cicerón y de Séneca, que se lleva a la literatura, porque hay una cosa muy importante: cuando Plinio Apuleyo escribe la primera novela, que se escribe en latín, que se llama El Asno de Oro, que es la novela que da razón del mundo pagano. Si uno quisiera saber qué es el paganismo, pues tiene que leer a Plinio Apuleyo. Van a aparecer grandes poetas, grandes moralistas, como un emperador que se llama Marco Aurelio, etcétera. Eso es lo primero que va a hacer pues el Imperio Romano, la lengua. Segundo, impone el derecho romano, que es el derecho de las gentes, que es una de las formas de derecho más avanzadas que se han hecho en el mundo, donde ellos romanizaban las leyes que se parecían a las romanas. Entonces no le imponían las leyes al otro, sino que romanizaban lo que se parecía y discutían la diferencia. Ese derecho romano, que todavía se estudia en las facultades de derecho, va a ser uno de los fundamentos, con el Código de Napoleón, del derecho internacional. ¿Y cómo se configura el derecho internacional? Tercero, los romanos aplican la guerra justa, la jus belli. O sea, están llevando la vida de Roma al mayor número posible de tierras. Por eso no sé, el Imperio Romano está rastreado en el norte de África, en España hay cantidad de cosas del Imperio Romano, incluso anfiteatros como el anfiteatro de la ciudad de Mérida o el anfiteatro de la ciudad de Tarragona, está el acueducto de la ciudad de Segovia. O sea, los romanos llevaban lo que ellos consideraban su civilización, o sea, su ingeniería, su forma de construir y su forma de crear ciudades. Que eso va a ser pues tremendamente importante desde el punto de vista imperial. Y cuarto, ellos imponen un sistema de vasallaje donde, para no seguir haciendo la guerra, le dicen a un rey: si usted quiere, me paga unos impuestos y usted me cuida ese pedazo y no lo invado. Uno de esos reyes es famoso porque se llama Herodes. Herodes era un vasallo de Roma, era un reyesuelo de Roma, un idumeo, pero Roma también funcionó desde el punto de vista político. O sea, no peleamos, no los invadimos, simplemente pagó unos impuestos y ya. Y ahí se crean las grandes formas imperiales. Y como decía, con Roma se empiezan a entrar a determinar todas las formas de guerra justa. la jus belli. Eso es bueno explicarlo un poquito. Se entiende por guerra justa cuando un pueblo que no tiene la cultura que yo tengo, que no ha podido alcanzar el nivel de civilización que yo tengo, yo se lo voy a llevar. Se lo doy. Y si no lo quiere recibir, hacemos la guerra. Y se lo impongo. Pues ha sido muy aplicado hoy en día. Es uno de los conceptos. No, siempre ha sido, como decía, los imperios reconstruyen su casa en la medida en que avanzan, para que nadie tenga problemas. O sea, si avanzamos, eso se vuelve Roma. Por lo tanto, las ciudades son romanas, se habla romano, se come romano, se viste romano, y no hay problema. Para la mentalidad, pues, que tiene el imperialista. Cuando cae el Imperio Romano, que además lo derrota Alarico, el rey de los vándalos, los bárbaros destruyen Roma, pero no son capaces de ser imperio, porque los bárbaros no tienen nociones políticas, lo único que van es destruyendo. Los bárbaros son unos personajes que roban, saquean, violan, matan, pero no imponen principios políticos. Incluso se habla de alguien que pudo haber sido un gran imperio, que fue Atila. Y Atila no es capaz de configurar el imperio, aparte de que era un gran político, porque tenía que manejar un montón de tribus para que no lo traicionaran, etcétera, etcétera. Después de Roma, y esta versión es Marco Polo en el libro del millón, en el libro de viajes de Marco Polo, viene otro gran imperio, que es el Imperio Mongol, en cabeza de Kubilai Khan. Es un imperio muy fuerte porque realmente va a dominar casi que China, toda la parte norte de Asia, parte de Rusia, y va a llegar casi que hasta el Oriente Medio. Cuando se lee el libro del millón de Marco Polo, él está dando de esa razón de ese imperio. Un imperio donde también se impone la lengua, se respetan las costumbres de las tribus a cambio de unos tributos. Es una forma como muy oriental. A los orientales nunca les ha interesado que la gente viva como ellos, pero sí que les paguen un tributo para no ser destruidos. Entonces, ese imperio del Kubilai Khan, del que hay pues cualquier cantidad de cosas, del Genghis Khan, es el famoso Genghis Khan, ese imperio se va a mantener en Asia, y todavía cuando existía pues el comunismo, se hablaba del peligro amarillo, rememorando el imperio del Genghis Khan. O sea, nos van a invadir, son los tártaros, son los mongoles, que se caracterizaban, igual que Atila, por mantenerse prácticamente todo el tiempo sobre el caballo. Sabían dormir sobre el caballo, llevaban la carne debajo de la silla y con el sudor del caballo medio cocinaban esa carne y se los comían. Otros decían que montaban sobre los costillares de los bueyes que iban encima de un caballo, etcétera, etcétera. Incluso por ahí se decía que eran tantos que donde pisaba el caballo de Atila no volvía a crecer la hierba. Y era porque, claro, un millón de caballos que pasen por donde pasen, todo lo destrozan. Claro. ¿Cierto? Pero eran los imperios del caballo. En América, porque también nosotros tenemos una idea muy romántica de América, pero América tenía imperios. Uno de esos imperios era el Imperio Azteca, un imperio que se extendió prácticamente a lo largo de México y parte de Centroamérica, y que impuso sus costumbres, impuso sus vasallajes y prácticamente acabó con todos los que le fueron rebeldes. De hecho, contra ese imperio, cuando llega Cortés a América, hay una mujer que los españoles llaman la Malinche, Malixín de señora, y esta mujer es la que se encarga de organizar un ejército para derrocar al imperio azteca. Y lo mismo sucedía en el sur, con el imperio inca, que el imperio inca llegaba hasta aquí, hasta Antioquia. Y 12 de Atahualpa y Huáscar estaban en guerra cuando llegó Pizarro. Huáscar gobernaba en Quito y Atahualpa en el Cusco. Entonces, eso es lo que permite que Pizarro pueda conquistar, porque esos imperios estaban en guerra. Estaban en guerra porque se querían apoderar de otras tierras, de los tanto el inca como el emperador azteca buscaban más vasallaje, más trabajo esclavo, más impuestos para ellos. Los mayas no eran considerados como imperio. Es que los mayas tienen un problema. Los mayas desaparecen en el siglo IX. Nadie sabe qué pasó con los mayas. Y se vuelven a redescubrir a finales del siglo XIX. Y son los alemanes los que están dando razón de lo que es la civilización maya. Cuando se descubren las ciudades mayas, eso quedó perdido en la selva, nadie sabe qué hizo. Por ahí hay una película que se llama Apocalipto, que es una gran mentira, pues, sobre lo que son los mayas. Muchos han sostenido que los mayas son los quichés, que es una tribu del sur de México. Pero no, los mayas siguen siendo un misterio, un misterio. Vale la pena notar que hubo pueblos que se desarrollaron y nunca quisieron ser imperios. Son pueblos que se consideran o se consideraban propios de su cultura y despreciaban el resto del mundo. Uno de esos imperios es China. China nunca quiso apoderarse de las tierras de nadie. Incluso cuando ellos descubren América y llegan mucho antes que Colón, en 1421, a ellos no les importó esto. No, eso es otra gente, es algo que no nos sirve. China, siendo tan poderosa, siendo las 8 banderas, porque son 8 grandes grupos humanos unidos bajo un emperador, no se extendieron, pudiéndose haber extendido, como trató de alguna forma, lo que pasa es que eso no está documentado, de extenderse el imperio de la India. Pero eso no está bien documentado, pero sí parece que hubo una extensión y que hubo un pueblo que tuvo que huir de esa conquista de la India, que son los gitanos, los rumíes. Entonces ahí viene el origen indio de los gitanos. Pero no todos los imperios, no todas las naciones, cuando son poderosas, deciden ser imperiales. Después de la Edad Media, en el momento en que se da el Renacimiento, va a aparecer un imperio muy grande, que es el Imperio Español. El Imperio Español, decía Carlos V, es tan grande que en ninguna parte se oculta el sol. Era un momento en que el Imperio Español no solamente estaba apoderado de América del Sur, sino que también tenía parte en Italia, como el Reino de Nápoles, tenía partes en África, tenía partes en los mares del sur, las Filipinas, que se llaman Filipinas precisamente por Felipe II. El imperio era tremendamente grande. Y ese imperio, que va a durar prácticamente casi que 4 siglos y medio, iban a extender la lengua, el comportamiento y el mestizaje en todos los lugares donde llegan. Ellos pues vienen a poblar y a traer la cultura española. De hecho, por ejemplo, esa cultura española es muy clara aquí en Antioquia. El antioqueño es muy conservador, muy dado a españolizar costumbres, y eso le le da un nexo muy poderoso con España, por ejemplo. Entonces los españoles traen la religión católica, hay un montón de gente que la critica, otro que la pone muy en alto, el padre de las casas va a denunciar a los mismos españoles, y ese padre de las casas entra en una gran defensa de los indígenas, habla sobre la destrucción que genera el imperio, etcétera, pero ese imperio de todas maneras se queda, de todas maneras crea la colonia y de todas maneras nos crea a nosotros, porque no puede uno ser tan cándido de ponerse a soñar de que usted es latinoamericano y que los latinoamericanos estaban aquí. No, aquí hay un montón de gente mezclada con los conquistadores, son la gran mayoría, y esa cantidad de gente es la que mantiene viva la idea imperial de España. Entonces, hombre, eso ya pues que lo decía la historia cuando nos lean. Pero, como decía Sábato, si nosotros vamos a ser latinoamericanos, vamos a tener hasta que dejar de hablar, porque ni la lengua que hablamos nos pertenece, ¿cierto? Porque aquí hubo un momento de latinoamericanismo muy fuerte. Diego de Rivera con sus murales en México, bueno, es una especie de fiesta nacional de recuperación de la identidad, pero una identidad no se puede recuperar cuando está partida. O sea, muy poquita gente la que es americana, y ellos están en pleno derecho de defender su identidad, pero los mestizos y eso, pues muy difícil que eso se logre. Entonces aparece el Imperio Español, y a partir del siglo XVII y del XVIII se va a ir configurando otro gran imperio, que es el Imperio Inglés. Los ingleses, aparte de estar en una isla, son un pueblo de navegantes, y comienzan a moverse por el mundo y a establecer colonias en el mundo. De hecho, las primeras colonias que ellos establecen es lo que se llama la Nueva Inglaterra, de gente inglesa que vive como los ingleses, que es lo que los Estados Unidos se va a llamar el blanco anglosajón protestante, el WASP, de blanco a anglosajón protestante, que colonizan ciudades como Boston, y Boston es una ciudad inglesa, todas las ciudades de las Carolinas, el mismo caso de Nueva York, a pesar de que Nueva York antes era una ciudad holandesa que se llamaba Ámsterdam, Nueva Ámsterdam. Y estos ingleses además se van a ir tomando el Caribe. De hecho, pues van a haber islas inglesas como Jamaica. No es de extrañar de que nosotros en San Andrés hablemos inglés, o nosotros no, los sanandresanos, están hablando inglés. Ellos no lo hacen porque estén imitando a los norteamericanos ni cosas por el estilo, sino simplemente porque hasta allá llegaron los ingleses. Y ese imperio inglés, que después en el siglo XIX va a ser muy bien pensado por un hombre que se llama Benjamín Disraeli. Benjamín Disraeli es el primer ministro de la reina Victoria y es el hombre que organiza el imperio inglés, llegando a la India, Persia, y estableciendo una cosa que es propio de los imperios, que el miembro del imperio nace donde quiere y sigue siendo de la metrópoli. Por eso Doris Lessing, que es una premio Nobel, ella nació en Irán, pero es inglesa, porque su familia es inglesa. Uh-huh. Y se van a extender al África y se van a ir hasta Sudáfrica, y ese imperio inglés pues prácticamente va a estar vigente hasta 1948, imperio muy poderoso, que deja, porque nunca es derrotado realmente, ellos se van, le otorgan la libertad política a los países donde estaban, pero quedan financieramente unidos. A ver, explico esto. Por ejemplo, ellos se van de la India pero el capital de la India, los bancos, las aseguradoras, las empresas siguen siendo inglesas. Ellos se van de Jordania, se van de Israel, pero Jordania sigue siendo inglesa. Por eso el rey de Jordania siempre se casa con una mujer inglesa, y al tener los hijos del rey de Jordania son súbditos de Inglaterra. Por lo tanto, Inglaterra nunca se ha salido de Jordania. Inglaterra va a permanecer unida, pero muy unida, a Canadá. Y va a estar muy presente en Canadá, y va a estar muy presente en Australia, y va a estar muy presente en Belice. Por eso es que cuando Inglaterra habla es una potencia, porque ella está hablando en nombre de Australia, Canadá, Belice, la India, Jordania, y eso es lo que la hace una gran potencia. O sea que de alguna forma podríamos decir que el imperio inglés todavía existe, y por eso tiene una moneda tan dura que la libra esterlina. Que no se ha dejado meter dentro del sistema del euro. Sin ninguno, ni eso, ni una pequeña civilización que nunca ha querido invadir a nadie, que es la Suiza. Por ejemplo, los suizos también tienen el franco suizo, y no les han podido imponer el euro, a pesar de que ellos hacen parte de la Unión Europea. ¿Cierto? Que eso es otra civilización que nunca quiso extenderse, invadir a otro ni hacer cosas por el estilo, sino quedarse ahí y ponerse como una tierra neutra donde todo el mundo se puede reunir, pero a ellos no les interesa invadir a nadie. Entonces va a aparecer el Imperio Inglés. Con ese Imperio Inglés, a la par, se va a ir dando el Imperio Francés. O sea, todo el mundo se trata de salir de sus fronteras. Y ese imperio francés llega a los Estados Unidos, por eso hay una parte que se llama Luisiana, llega al Canadá, entonces hay una parte francoparlante, llega a varios países de África, y van extendiéndose con sus ejércitos, imponiendo afrancesamientos. Hay una ciudad que es prácticamente francesa, que es Nueva Orleans, por eso se llama New Orleans, y van a ser dueños de Haití. Luego, cuando Haití se libera, le tiene que pagar 60.000 libras de oro a Francia para poderse liberar. Eso es una cosa muy interesante, un dato que hay por ahí. Y entonces sí, me imagino. Va a aparecer, después de todos esos imperios, el Imperio Ruso. Va a ser un imperio muy grande, el Imperio de los Zares, que comienza con Iván el Terrible, en 1492 precisamente, empieza a extenderse el Imperio Ruso, y ese Imperio Ruso se apodera de un montón de sitios. Por eso hay tantas nacionalidades en Rusia. Rusia se extiende, se apodera hasta Polonia, llega hasta Alemania realmente, y va a tomarse toda la parte siberiana, va a tomarse toda la parte de Chechenia, todas las orillas del Mar Negro, va a tomar parte de Turquía. Y cuando la Revolución Rusa tumba al zar, a Nicolás II, y se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comienza el imperialismo soviético. Cierto, por eso es que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se apodera de Polonia, se apodera de Rumania, de Hungría, de Bulgaria, se va a apoderar de prácticamente los Balcanes, va a llegar hasta Cuba. ¿Cierto? Esas son las fuerzas imperiales, y ese imperio ruso se cae en 1989-90, al fracasar la Revolución Rusa, porque todo, precisamente, Rusia no fue capaz de sostener toda esa gente parásita que se estaba pegando del sistema, países que eran parásitos, como dice Eric Fromm. Rusia se quiebra como imperio, tiene que permitir que los demás se queden, y queda un imperio vigente, que es el imperio de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se crean como nación en el siglo XIX, después de la Guerra de Secesión en 1865, y ahí comienza una gran fuerza imperial. Primero se van a adueñar del mar, son los grandes cazadores de ballenas, el aceite de ballenas es el aceite que sirve para mover la industria. Luego se van a ir a ir metiendo por América Latina, luego se van a ayudar en la Primera Guerra Mundial, van a ayudar en la Segunda Guerra Mundial, y esas dos guerras se definen es porque los norteamericanos están ahí metidos. Luego van a ir a Vietnam, en Vietnam pierden una primera guerra, luego van a meterse en el Medio Oriente con todo lo que las críticas que hoy tenemos. Y de todas maneras, el imperio norteamericano impuso primero el inglés norteamericano, segundo la forma de vestir norteamericana. Nosotros estamos usando blue jeans, camisetas de números, tenis, etcétera. Impuso el conocimiento. Hoy en día la mayoría de las técnicas tienen que recurrir a conocimiento norteamericano, e impuso los términos de la tecnología. Ellos son los que más términos están inventando y dependemos de esos técnicos. Ahora, todo esto sería la historia de los imperios. Los imperios, ¿qué hacen los imperios? Buscan la materia prima por fuera de su país para que su país no se agote. Esa es la tarea básica del imperio, mantener su país sin tocar, y los países que ellos invaden, de ahí sale la materia prima con la que trabajan. Esos países de donde sacan la materia prima toman la forma imperial, la forma de la metrópoli, y se empiezan a comportar como los como la gente del país imperial, y a partir de ahí se comienza a manejar los mismos criterios de economía, los mismos criterios de producción, etcétera. Ahora, los imperios son una constante en la humanidad, ¿cierto? Son una enorme constante en la humanidad, porque que fue lo que trató de hacer el nazismo, trató de ser un imperio, apoderarse del mayor número posible de países, saquearlos y después dominar el mundo. Eso fue lo que buscó Hitler, y obviamente fue una política imperial demasiado violenta, demasiado desmesurada, y eso destruyó a Alemania. Memo, pero de pronto hoy en día el concepto de imperio quizá no sea tanto, digamos, un asunto geográfico, sino más bien un asunto económico, que siempre lo ha sido a lo largo de la historia de los imperios, pero me parece que hoy ha cambiado un poquito, o eso está matizado hoy, porque esos imperialismos económicos nacen desde, digamos, como de unas multinacionales que podrían o no ser de un país en particular. Pues eso es lo que se está diciendo hoy en día, que aparecen los supragobiernos, o sea, gobiernos que están por encima de cualquier gobierno, y las supraeconomías, economías que no dependen de ningún gobierno, y que sería una última forma de imperialismo. Al fin y al cabo, el hombre ha aprendido a través de la historia cuál es el papel imperial, y que los imperios están más seguros cuando la gente se parece a ellos que cuando no se parece, y por eso invade, y por eso plantea formas. Entonces sí, hoy hay formas imperialistas, por ejemplo, como los medios de comunicación, que están imponiendo un estilo de vida, están imponiendo una lengua, por ejemplo, y eso hace parte de la condición humana, así como hoy en día mucha gente se opone o no le gusta a los Estados Unidos, a los judíos no les gustaba Roma. Entonces, por eso Flavio Josefo escribe las guerras de los judíos, se enfrentaron a Roma, los fariseos son tenidos como malos, eran simplemente porque los fariseos era la gente que le hizo la guerra a Roma. O sea, no es que fueran malos, sino que se enfrentaron al imperio. Entonces, cada imperio tiene sus opositores, pero dentro de la constante humana, que es simplemente condición humana, y para eso pues mejor que nos analice un extraterrestre, creo yo, está el imponer mis criterios al otro. Esa es una enfermedad social y es una enfermedad individual. Y es muy difícil que los seres humanos descubramos que uno puede vivir en la diferencia. Pero la mayoría admite, no, simplemente no. No admiten que el otro sea diferente, no admiten otra cosa. Y eso es lo que crean las fuerzas imperiales. Y hay imperialismo de todas. Hoy son los Estados Unidos, mañana no se sabe. Porque los imperios también tienen un ciclo. Suben y caen. Ahora, ¿cuánto se demora la caída de un imperio? No es que caigan de un día para otro. Claro, se demoran siglos en caer. O sea, Roma es invadida en el siglo V por los vándalos de Alarico y se va a demorar prácticamente para terminar de caer hasta el siglo IX. 400 años. Sí, que quedan un montón de rastros imperiales. Porque como decíamos ahora, el imperio son las leyes, el imperio es una forma de vivir, el imperio es la lengua, el imperio es una forma de reconocimiento. Entonces, cuando estaba Roma, la gente decía, yo soy romano, así hubiera nacido en España, como hizo Séneca. Séneca decía, yo soy romano, yo no soy español, soy romano. Se identificaban con el imperio. Entonces las formas imperiales, que son muy interesantes, porque ahora que hablamos de Francia se nos olvidó hablar de Napoleón. Napoleón intenta un gran imperio y con Napoleón aparecen los nacionalismos, porque es un imperio francés, los soldados son franceses, lleva la ilustración en francés, habrá que hablar francés, el mundo se afrancesa por Napoleón. Y los otros, ante el avance de Napoleón, van a unirse para vencerlo. Pero eso fue lo que produjo la Revolución Francesa, por ejemplo. Un hombre que les da la identidad, y cuando tienen la identidad y consideran que su civilización es superior a las otras, pues comienzan a avanzar para imponer esa civilización. Y eso es lo que justifica los imperialismos. Y digo justifica entre comillas, porque siempre, y eso es muy propio de los seres humanos, cuando logramos algo bueno, consideramos que eso que logramos es superior a lo que tienen los demás, que los otros no están bien. Y que hay que imponerlo. Entonces hay que imponerlo. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema Los imperios. Los dos primeros temas musicales de este programa ha sido música para bronces, interpretado por la London Brass, y el último tema que escucharán a continuación es música de la época de la Armada Española, 1588. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan nuevamente disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.